Pasan la mano uno tras otro, increíble. Gracias. Bravo. Estamos transmitiendo la final nada más del laboratorio Crea Tus Medios en directo desde Plataforma Bogotá. Un saludo a la gente que se pega en la calentura, en el calitrópico. Si alguien nos está escuchando, reporte en sintonía, aunque sea dentro de un mes. Nosotros siempre tiramos el playlist. Ya así como les contamos aquí en el laboratorio, lo que hacemos es grabar esto y luego lo subimos y luego lo compartimos y lo dejamos con licencia abierta para que quede en el dominio público y la gente pueda como apropiárselo y usarlo, ¿no? Claro que puede agregar lo que quiera. No, es que me quedé pensando en algo que reflexionamos también y con lo de Puertas para Adentro, y es que, claro, nuestra audición es selectiva, ¿no? Nosotros de pronto al hacer un listado de sonidos a partir de la memoria y de los recuerdos, teníamos pues una lista justamente de sonidos, pero los micrófonos digamos que no son tan selectivos, ¿no? Entonces, es decir, pueden llegar a ser selectivos desde un punto de vista técnico porque pueden registrar algunos sonidos y otros no, pero desde un punto de vista técnico. Entonces fue supremamente interesante como esa mezcla, como ese compartir esos dos oídos. Muchas gracias. Y a propósito de la selección de los micrófonos, también estuvimos mostrándoles ahí mismo en creatusmedios.hotglue.mm. Me encanta porque me convierto en un locutor de esos que repiten los comerciales. La pauta cada ratico. Pero es para que la gente se pueda meter ahí si alguien está oyendo y como que pueda bajar. Y montamos un manual que quedó pendiente para otro taller de fabricación de micrófonos estereofónicos de bajo presupuesto, ¿no? De 2 lucas. Usted tenía unas grabadoras, una H4N y que, bueno, pero otros salimos con una grabadorcita pequeña de bajo presupuesto conectado con un micrófono binaural fabricado con 2 micrófonos de Lectre de 500 pesos y pegados con un cable, ¿no? Y permitía eso como que se capturara muy bien el paisaje sonoro, sí, de manera gran angular, digo yo, muy abierto y sin detalles, pero funciona muy bien y ahí quedó el manual colgado. creatusmedios.hotglue.me. ¡Oh, me encanta! ¿Cómo? creatusmedios.hotglue.me. Hot glue como pegante, ¿no? Glue como pegante. Glue como pegante en inglés. creatusmedios.hotglue.me. ¿Listo? De todas maneras, Mauro, pues nada de nervios, ¿no? Porque de esto quedará registro que estaremos no solamente a los participantes, sino a muchas otras personas, pues difundiéndole para que lo escuchen. Y pues entonces ahí podrán ver qué fue el resultado de este laboratorio participativo, colaborativo que tuvimos durante toda una semana. Y pues que yo creo que todos estamos muy contentos, tanto nosotros los de laboratorio, bueno, todos, no hay distinción entre quienes estaban acá, en qué lado, a qué lado del micrófono. Distinción entre quienes están contentos y quienes no. No, porque todos estamos contentos, entonces no hay distinción. Entonces, pues, se difundirán los audios de lo que se grabó. Les recuerdo que esta no es... Muchas veces se me acercan y como que preguntan, bueno, ¿y con esto qué? Pues creo que esto lo estamos transmitiendo. A veces puede que haya fallas ahí técnicas en la transmisión. Hay personas que se pueden estar pegando, otras que no. Pero después quedará el registro de esto. Uy, se animó a hablar finalmente. Un nuevo integrante del laboratorio. Y las que se manes de radio aleta y aleteamos el espectro. Entonces, recuerden que dará el registro de esto. Ya lo he dicho como 20 veces. Mira, es que me interrumpí y me haces volver a lo mismo. Entonces, después habrá otras actividades. Es decir, tendremos charlas, tendremos conversatorios. Y la idea es que las personas que participaron y también las que no y estén interesadas en todo esto, pues tengan disponible la información. Y si tienen ideas, quieren proponer proyectos, el canal estará abierto. Creo que ya están listos los ustedes, muchachos. ¿Listo? Ya está listo el otro grupo que se va a montar ahí. Bueno, voy a decir lo mismo que dije en la vez anterior. Oscar, ¿usted ya acabó de grabar ahí? Listo. Al aire en 5, 4, 3, 2. Radio Laboratorio y oyentes, yo soy Nati Gómez. Perdón, otra vez vamos a hacerlo. Eso fue salida en falso. Amigos de la radio, disculpen o qué...

Alexander accedió a seguir el taxi que había tomado la pareja, que se dirigió al barrio Chapinero para entrar lentamente a uno de los moteles del sector. De regreso a la casa de su pasajera, Alexander, como buen consejero, le hizo caer en cuenta de lo valioso que era como persona. La convenció de lo normal que es dicha situación actualmente y recalcó la importancia de un futuro estable para su hijo. Esa noche, Alex, como le dicen sus amigos, recibió su pago con ñapa por el recorrido de 5 horas y también pasó a ser el amigo y confidente de la señora, que sigue llamándolo para servicios y diligencias. Bueno, esta fue nuestra primera edición de Rodando. Espero que les haya gustado, los haya remontado a lugares comunes. Igual los invitamos a que entren a nuestros proyectos, que Radio Post, www.radiopost.com, o nos encuentran en Twitter en @radiopost. A mí también pueden escucharme todos los sábados a las 11 de la mañana por radiodiversia.com en Alterarte, un programa que hacemos en Radio Diversia. Tenemos un espacio dedicado a la cultura. Y nada, este fue el producto como de una semana de intercambio de ideas durante la semana entre Marta, Nati y yo. Hablando sobre el espacio público y todo lo que puede suceder, sobre todo en el transporte, que es un medio que nos permea a todos. Bravo, muchas gracias. Venga, yo tengo que hacer siempre la moderación. Ahora sus programas van a transmitirse con GIS TV y con... Y van a tener... A ver, ¿con GIS? No, con GIS, con el otro, ¡puf! No, con GIS, y van a montar blogs en Hot Glue. ¿Y qué pasó con eso? ¿Sirve de algo? ¿No sirve? ¿Funciona? Pues en mi caso, yo llegué aquí totalmente sin algún conocimiento en el tema de radio, porque pues yo en Radio Post colaboro en la parte fotográfica y de blogs, pero creo que con las herramientas que obtuvimos durante este taller... Pues en mi caso creo que ya podemos montar más cosas en Radio Post que teníamos pensadas, o sea, como el tema de los canales, de las transmisiones. Entonces, sí, creo que vamos a utilizar lo que aprendimos. Pues yo solo había trabajado radio online, por eso estaba aquí, porque tenía mucha curiosidad, mucho interés en trabajar, pues también por streaming, porque ese era como uno de las grandes dudas que tenía. No conocía de todos estos aparatos y también esta artesanía colombiana en torno a la tecnología que nos permite hacer tantas cosas de manera independiente sin, no sé, depender de un hosting, comprar un hosting o tener todo un equipo para armar una emisora, sino que simplemente con un computador y unos pequeños aparatos, uno se arma su propia emisora y puede transmitir desde cualquier lado. Eso me fascinó, y especialmente el streamer a través de GIS TV me pareció una muy buena herramienta. Listo, muchas gracias.